Hablaremos hoy de el amor estoico, el amor tal como lo concebían los estoicos. Así que ubiquémonos en medio del estoicismo, en medio de la Roma imperial de los primeros años. El amor estoico implicaba total fidelidad, atención, mesura carnal e incluso un heroísmo del que ya daremos cuenta. En lo que se refiere a la mesura carnal, decía Séneca, aquel de quien uno se acuerda cada vez que mencionamos a los estoicos, decía: es cometer adulterio contra la propia cosa el amarla con excesivo ardor. El sabio debe amar a su mujer gracias a un acto previo de voluntad y no a instancias de la pasión, terminaba Séneca. No hay que dejarse llevar. No. Y no hay que amar con ardor, con pasión, sino con un acto de voluntad irrazonablemente, ¿no? Tal vez por esto los sabios nunca han tenido mucho éxito con las chicas, pero bueno. Digo, porque dice, el sabio debe amar a su esposa gracias a un acto previo de voluntad. Por el otro lado, los de la visión filosófica enfrentada, es decir, los epicúreos, consideraban al amor como la mera satisfacción de un simple placer carnal. ¿Qué tanto ni qué tanto? ¿Qué tanto ni qué tanto es un agregado mío? Sí, sí, claramente. No proviene de las obras de Epicuro, ni mucho menos. Volvemos a los estoicos. La perfección del amor estoico, decía Séneca, no podía llegar a realizarse más que en el alma de las personas sabias. Solo el sabio era capaz de superar los peligros del ardor amoroso. Cita Pierre Grimal a dos mujeres que practicaron la moral del amor estoico. Una era Adria, esposa de un señor llamado Sequina Paeto. Cuenta Pilio que Adria y Paeto tenían un hijo. Bueno, parece que Paeto y el hijo enfermaron y el hijo murió. Adria ocultó la verdad a Paeto, que estaba postrado en una cama, y ella sola se encargó de los funerales, y cuando se encontraba en presencia de su marido fingía que su hijo aún estaba vivo. Después Adria salía de la habitación y dejaba correr las lágrimas sin volver a estar junto a su marido hasta que sus ojos no se hubieran secado y su rostro no hubiera recuperado la serenidad. Adria no reveló la verdad a su marido hasta que no lo vio lo bastante fuerte como para poder soportarla. Paeto había participado de una revuelta contra el emperador Claudio. Tras la derrota de los insurgentes, fue arrestado. Y cuando los soldados lo embarcaron para enviarlo a Roma, Adria suplicó a estos guardias que la llevaran con ellos. Llévenme. Los soldados la rechazaron. Y entonces ella tomó una barca de pesca y se dispuso a seguir a la nave. Y logró llegar hasta el lugar en donde se juzgó a los participantes en la revuelta. Paeto fue condenado a muerte, y en ese momento Adria tomó un puñal y se mató ella misma. Sería injuriar a esta muchacha, dice Grimal, si se intentara explicar su conducta recurriendo a lo que el estoicismo condenaba, el impulso pasional. Pero a Adria no la movía aquel impulso, sino otro, que es el honor. Para el estoico, para el romano de aquellas épocas, era deshonroso sobrevivir a la desaparición de su esposo o de su esposa. Por encima de cualquier otro valor aparecía la fidelidad. Ahora bien, esta conducta era, si se piensa bien, más propia de las matronas romanas un poco anteriores de la República. Si estamos ya en tiempos de Séneca, son estos ya tiempos de degradación en la Roma, ¿no? La Roma del Imperio es moralmente inferior, o al menos siempre se recordaba la época republicana como una época más virtuosa. Digo, las matronas de la República estaban obligadas por su honor incluso a no buscar un segundo matrimonio si su esposo fallecía. El amor estoico no era un entendimiento pacífico destinado a ahorrar cualquier disturbio al ser amado, sino que era un amor basado en unos principios tales que para cumplirlo a veces había que ser heroico. Séneca conoció un amor así a sus 50 años. Se había casado con una muchacha llamada Paulina, que velaba atentamente por su salud y siempre había sido muy dedicada. Se quejaba incluso Séneca por ser colmado de demasiadas atenciones. Cuando vino el incendio de Roma, que todos atribuyeron a Nerón, se gestó una conspiración contra este emperador. Esa conspiración falló, pero otros funcionarios se empeñaron en que había un arma sagrada que debía acabar con la vida de Nerón, y que ese era el puñal del Templo de la Salud en Etruria. Que aquel que tuviera en su poder aquel puñal iba a poder matar a Nerón. Bueno, consiguieron ese puñal, pero la segunda revuelta también fracasó. Todos los sospechosos fueron torturados, y parece que uno acusó falsamente a Séneca de ser intrigante. Fue entonces cuando Nerón, que después de todo era de algún modo el alumno de Séneca y el amigo, Séneca había sido consejero de Nerón. Bueno, Nerón ordenó a Séneca que se diera muerte, que se suicidara. Séneca le dijo entonces a su mujer, Paulina, que bueno, el emperador le ordenaba suicidarse, y ella declaró que no estaba dispuesta a sobrevivirlo y exigió que alguien la matara. Dice, que venga alguno y me mate. Bueno, al final alguien acordaron matarse juntos. Y al mismo tiempo los dos se cortaron las venas, se metían en un baño tibio para cortarse las venas, ese era un suicidio muy usual en Roma. Y bueno, Séneca, cuyo cuerpo estaba muy consumido por su vida ascética, era muy flaco porque comía poquísimo, vio que su sangre escapaba muy lentamente, y entonces se abrió también las venas de los pies. Pero temiendo que su sufrimiento perturbara a Paulina, la convenció para que se retirara a otra cámara. Le dijo, anda a otra pieza que... Todo mientras se desangraba. Todo mientras se desangraba en un tacho con agua. Sí. Al poco tiempo llegaron a la casa de Séneca funcionarios de Nerón. Y Nerón, que no sentía hacia Paulina ninguna animosidad especial, ordenó que se salvara su vida. Y a una señal de los soldados... dale, así le habrá dicho con la mano. Hicieron veladuras en los brazos de la muchacha, bueno, detuvieron la hemorragia. Pero el pueblo romano, que se inclinaba siempre por las interpretaciones malintencionadas, siempre creyó que los soldados de Nerón le ofrecieron salvarse por unas monedas y que ella aceptó que la curara. No importa. Este ideal del amor estoico, con su desconfianza ante la fuerza del instinto y con su exigencia de fidelidad eterna, anunciaba buena parte de los ideales del matrimonio cristiano. De todos modos, como vemos, no parecía existir aún en la antigüedad clásica la noción actual del amor. Los estoicos apostaban al amor espiritual y la carnalidad era indeseable. Los epicúreos veían en el amor solo una satisfacción del impulso sexual. No había aparecido esto que aparece recién en el siglo XIII, que es el amor integrado por ambas cosas. Por el deseo, pero también por el espíritu, esa doble llama de la que habla Octavio Paz. Eso todavía no había aparecido. Allá con el amor cortés empieza la gestarse, la idea del amor tal como lo concebimos ahora. Eso es todo lo que tenía que decir acerca de los estoicos y su forma de ver el amor. Estuve en la discoteca, le conté todo esto al discotecario y él me dijo que conocía una mina que marcaba 1.36 la... Bueno, sí, pero... Dice que no había estoicismo que la detuviera. Que bastaba el mínimo gesto para conducirla al lecho. Era epicúrea la chica. Sí, eso le dije. No sé, me dijo el tipo, pero con eso le estoy diciendo todo. Bueno, no dijo mucho, pero... Bueno, él siempre quiere ser autorreferencial. Y que no conocía ninguna tipa estoica, salvo la que no le daban bolilla. Que él creía que era por estoicas. Claro, no, por ahí eran de muy epicúreas. Y por eso no le daban bolilla. El hombre urbano tiende a creer que la que no le da bolilla a él no está interesada en ninguna clase de carnalidad. Uh-huh. Y la verdad es que está interesada en otras carnes. Hemos ido a la discoteca, ya se lo dije, pero sí, el discotecario me dio un dijo algo muy pertinente esta vez, ya que se llama amémonos. Ah, sí, es un dicho más epicúreo que, sí, que estoico, aunque la letra tiene aspectos de una y otra escuela. Canta Antonio Tormo. Casualmente hoy perdió el equipo de Godoy Cruz Antonio Tormo. ¿Es así? ¿No se llama así? No, señor. ¿El equipo Godoy Cruz? Sí. ¿Dice usted? Sí, ¿no es Godoy Cruz Antonio Tormo? No, señor, no es Godoy Cruz Antonio. No sé bien cómo es Antonio el equipo. Antonio Tomba, señor. Ese Antonio Tomba. Bueno, Antonio Tormo, el cantor de las cosas nuestras, un gran artista, que era popularísimo. Va a cantar este vals de Monbruno Campos, que se llama Amémonos. Adelante. Buscaba mi alma, con afán tu alma, buscaba yo la virgen que mi frente tocaba con su labio dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueño me visita desde niño para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré. No preguntaba ni sabía tu nombre, en dónde iba a encontrarlo lo ignoraba, pero tu alma cerca de mi alma estaba, más bien presentimiento que ilusión. Amémonos, mi bien, que en este mundo donde lágrimas tantas se derraman, las que pierden quizás los que se aman, tienen un no sé qué de adoración. Amar es empapar el pensamiento en la fragancia del Edén perdido. Amar, amar es llevar herido con un dardo celeste el corazón. Es tocar los dinteles de la gloria